muy bueno el programa. Lo que suena o va a sonar. Muy bueno el programa. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme el lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Qué bien suena. Qué bien suena. Me suena una voz muy conocida, ¿eh? ¿Te parece? Sí, muy conocida. Me da la sensación que siempre presenta nuevas bandas, que estuvo la otra vez con el cantante del Tri en el escenario hace muy pocos días aquí en la ciudad de Buenos Aires. Lo vi en YouTube. Sí, muy bien. No se lo pueden perder. Cantidad. Ella siempre aparece en YouTube. Sí, cantidad récord de visualizaciones el video de Valentina Concetti, que no ha venido sola. No, muy bien. Porque hoy trajo a todas las chicas de Que Acelga, que también hay que sumar a algunos muchachos que están dando una mano por aquí, pero tenemos que nombrarlas. Silvina Sendón, que está en la batería y en los coros, y que se ha venido con casi todo acá para poder tocar, a la cual saludamos. También Rocío Alvarado, que está con su bajo y preparadísima, porque Que Acelga está cumpliendo 15 años, nada menos y nada más. ¿Y dónde lo empiezan a festejar? Aquí es muy bueno el programa. Ahora, no me las veo a las chicas con esos típicos vestiditos de 15 años, rositas. Es verdad, está la fiesta de 15. Nada. Ellas tienen otro estilo, viste que es un estilo interesantísimo, un estilo acorde con Que Acelga. Sí, claramente que sí. Ya vamos a sacar unas fotos y las vamos a subir al Facebook. Hay un montón de gente que está sacando fotos y aparte nosotros vamos a subir también nuestras fotos. Pero antes de que hablen y que digan nada, ¿les parece arrancar con algo de música y después charlamos unos minutitos? Sí, claro. A ver, ¿qué tienen preparado? Canción para una amiga. A ver. Estás mal. a tener acá. Impresionante, sí. Aparte se pusieron enfrente de donde estamos nosotros y suena súper potente. Nos están haciendo como el show a nosotros, sí, pero en realidad sí. Esto está siendo transmitido a todo el país. Ustedes tocan más fuerte, ¿no? Sí. Valentina Cosetti se olvidó que tiene que hablar frente al micrófono. Sale todos los domingos, pero se olvidó que tiene que hablar frente al micrófono. Ustedes, claro, tocan más fuerte y acá, al ser un estudio, tocan un poco más despacio, pero igual suena muy potente, ¿eh? Muy lindo. ¿Cómo es esto de los 15 años? Ya nos vamos a las noticias, pero ¿cómo es esto de los 15 años? Podemos seguir charlando un poquito. Y nos conocimos en México con Silvina, que es la baterista, sí. La rubia violeta. Sí. Y desde entonces, nuestra amistad, nuestras ganas de compartir con la banda sigue en pie, y se sumó Rocío en el bajo hace 3 años más o menos. Hemos cambiado algunas deformaciones, pero bueno, estamos ahí peleándola, remándola, como un montón de bandas que yo traigo acá. Así que bueno, gracias a las bandas que nos dejan hoy estar acá, porque este es el espacio de todas las bandas. Y bueno... Pero una aclaración, la verdad es que le tuvimos que insistir, en serio. Sí, es verdad, le tuvimos que insistir, porque vienen todas las bandas, le digo, pero ¿y la tuya? Claro, sí. No, ella, para algunas cosas, es tímida. Por pensamos que tenía algo con nosotros, porque salieron en C5N, salieron en todos lados y no venían acá. Dijimos, ¿salieron primero? Claro, estuvieron en C5N hace una semana, digo, ¿qué pasa? No. Ayer, hace dos días. Mira, estoy diciendo cualquier cosa. Y no venían aquellos, ¿qué pasó? Pero bueno, han venido acá, aquí las tenemos, 15 años y se van a estar presentando dentro de poco. Exactamente, en Moreno 2320, esto para que ya lo vayan anotando, menores de 18 años, abstenerse. Ah, wow, viene para mayores la cosa. Viene heavy metal. Los tuburios donde voy yo siempre. Está muy bien. Muy bien, entonces Moreno 2320, van a seguir las chicas, no se van. Sí, claro. Moreno 2320, para que lo vayan agendando, el sábado 9 de agosto a las 10 de la noche. Y ahora llegan las noticias a Radio Nacional porque ha sonado el top de las 4 de la tarde. La señora Graciela Almada nos va a dar a conocer todas las noticias, las más importantes en el aire nacional. Vas a buscar, déjame ver, tus ojos me hablan de una historia. Vas a buscar. Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Nacional. Para todo el país. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Ritmo. Pasan la vida así como así, sino que hacen cosas además de la música, además de trabajar en otras especialidades que cada una tiene, hacen una tarea solidaria muy importante, porque trabajan con la danza, pero mejor que nos lo cuente Silvina Sendón y nuestra queridísima Valentina Cosetti, sí. Y también Rocío Alvarado. Digo, Rocío Alvarado no forma parte de esta, no participa. Ya nos contará otra cosa. Claro, bueno, pero aporta la energía para que hace. Porque nos deja los pelos lindos para ir a trabajar. Está muy bien. Ella. ¿Qué te pensás? Pero tiene una fama esta chica, porque es muy creativa, como ves, en los colores. Vos sos la encargada de poner la cabellera con esos colores, maravilloso. Hago colores. Mirá, muy bien. Que soy el conejito de India, decís vos. Mirá, no. No, pero muy bien, muy original, me encanta. Porque tenemos que decir, estamos festejando los 15 años de que Acelga, y vos decías que hacen un trabajo muy interesante. Que nos cuenten. Valentina y Silvina, ¿no? El proyecto este que hacemos, lo estamos haciendo en el Parque de la Ciudad, se llama Animarnos. Es un proyecto desde la danza terapia adaptado, que fue surgiendo. Yo trabajo en educación especial hace 22 años y en un lugar que trabajaba como profe de educación física me dejaban hacer bailes recreativos. Y descubrí con los chicos del movimiento, que era mucho más profundo que lo que hacíamos en clase, y empecé a analizar lo que era la danza terapia, a leer todo lo que había traído acá María Fuchs. María que fue Fuchs, la primera, claro. Pionera, una genia, una diosa total. Y empecé a estudiar danza terapia en una escuela que era así intensiva, de los sábados pude hacerlo. Y bueno, y me copé, le fui dando forma a esto que estaba viendo recreativo, le empecé a dar estructura. Y bueno, esto fue, el proyecto fue creciendo, ya salí, yo lo hacía itinerante en distintos hogares. Y me llamó la directora del Parque de la Ciudad, que le encantó el proyecto, y ahora lo estamos haciendo. Ya este es el quinto año, los chicos concurren gratis, de martes, miércoles y jueves, y ahora vamos a ver, porque se nos ha llenado de boca en boca, se llenó el cupo, digamos, y estamos trabajando con casi más de 400 chicos por mes, con diferentes necesidades, ¿no? Físicas, mentales, psiquiátricas. Todo desde el movimiento, la propuesta es desde el movimiento, los materiales, es encontrar nuestro lado oscuro, no, que no está iluminado, digamos, esas zonas que tenemos para explorar y tratar de descubrirlas, las de todos, ¿no? Nosotros. Y además también mostrar que cosas sí se pueden. Esto, se trabaja desde el puedo, o sea, acá no hay nada que está bien ni mal, todo claro. Se puede, todo vale, salvo lastimarse o lastimar a otro claro. Y romper, sí. Todo vale, todo está bien, no es una clase, porque uno está acostumbrado a la clase de baile... imitativa. Claro, nada acá que... nadie muestra nada y cada uno hace lo que tiene ganas y lo que le surge esto de la consigna, ¿no? Uno es como un guía para ir encontrando, lo digo a nivel personal porque me ha pasado en tantos años de trabajo y a Valentina también la he visto, que la he visto hace muchos años, cómo vamos cambiando nosotros también. Se van enriqueciendo. Ahora bailo mucho más que antes. Bien. Vale. Muevo más, soy más suelta. Mirá qué lindo, qué bueno la capacidad de expresión y poder mezclarlo de la música también con otras cosas, digo, pensarlo como una función social, digo, me parece que eso es interesante, más allá de lo que hacen con Que Acelga, que digo, toda la música tiene algún tipo de función social, ¿no? Pero algunas parece más directa todavía, que es lo que contás vos. Y debería, a mí, particularmente con Animarnos me pasó que pude juntar esta vida desde madre, música, uno a veces se siente medio separado y bueno, como que la danza terapia me ayudó a unir todo, porque de hecho cosas que hacemos en Animarnos después las hacemos en los shows y cosas de los shows las llevamos a Animarnos. Entonces hemos hecho sombras que hacíamos, túneles, telas y cosas que bueno, que salen del trabajo y que se va fusionando y uno es como esto más completo, está bueno. Y bueno, nada, los chicos son una dulzura, es de encontrarse con ellos, de la verdad que es un placer. Esto comentaban, esta faceta, tiene muchas facetas las chicas de Que Acelga. Valentina Concetti, que nombrábamos hace un ratito, que había estado con la gente del Tri aquí en la ciudad de Buenos Aires, con esta gran banda mexicana. Y tenemos un audiecito para escuchar de lo que pasaba el otro día, para que la gente que no lo escuchó, que no lo pudo ver en internet, pueda escuchar qué es lo que sucedió. A ver, escuchemos. Que Acelga el sábado 9 de agosto, 15 años de Que Acelga. ¡Valentina! ¡Negra, que no vaya! ¡Sí! ¿Y qué creen? Pues que esta noche es el agasajo para nosotros, está aquí con nosotros Valentina para cantar con toda la raza esa rola de ¡Nunca digas que no! Bueno, ¿cómo fue eso, Valen? Ay, ¿qué recuerdo tenés, si tenés algún recuerdo? ¿Cómo la estaba verdad la mano? Es que yo no iba a cantar y a último momento se dio la oportunidad y estaba feliz. Además, era una oportunidad para la banda, para poder promocionar los 15 años. Nosotras hace mucho tiempo que tocamos temas del Tri, desde que empezamos, porque el Tri ha sido una banda que nos unió. Ay, es mexicano, claro, y ustedes se conocieron. Yo viví mucho tiempo en México, fue la primera banda que yo vi de adolescente, y después lo pudimos compartir también con Silvi, y bueno, una alegría enorme para mí. Además es un tema que me encanta. Buenísimo, acá estamos festejando entonces los 15 años de Que Acelga, pero el sábado 9 de agosto es como el festejo oficial de alguna manera. ¿Tienen previsto qué es lo que van a hacer ahí, Rocío? ¿Tienen previsto algo? Me mira así como medio sorpresa. Podés no sé hablar, cómo. No le gusta hablar. No le gusta hablar. Ella es la creativa hablará. De los colores en el cabello. Yo hablo por los pelos. Sí, mirá, muy bien. Pero bueno, también... Y es multicolor, digamos, claro, que tiene muchísimos matices. Perdón, tenemos que subir una fotografía del color de ese pelo ya mismo, porque la gente que está del otro lado no sabe qué color es. Bueno, pero... que venga el 9 a ver. Claro, es verdad. Claro. No vamos a subir fotos solamente para que vayan el 9 de agosto a Moreno. Voy a hacer colores en vivo. 2320, muy bien, Rocío. Están vendiendo con todo, pero queremos escuchar algo más. Por favor. Estaría buenísimo que se vayan acomodando, porque se sentaran como para poder hablar un poquito. Lo que estamos escuchando a la gente de Que Acelga, Valentina Concetti, nuestra compañera, amiga, junto a Silvina Sendón y Rocío Alvarado, hacen esto. Soy la la la la, me llevan las olas, la la la la la. Soy sola, la la la la la. Me llevan las olas, la la la la la. Soy sola, escuche, tiene que saber. Tengo dos nenes y mi hombre se fue hace mucho tiempo, pero no me importa. Por favor. Hace rato y dijeron que tenía que esperar y hace rato que espero. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es eso? Es mucho, no puedo, es mucho, me pierdo. Soy sola, soy sola, soy la la la la. Me llevan las olas, la la la la la. Soy sola, soy sola, soy la la la la. Me llevan las olas. Chicos, la escuela, el dinero me falta. Soy sola y no puedo. Si quiere le cuento, problemas me sobran. Son tantas las cosas que tengo que hacer y estoy sola, la la. ¿Cómo andamos? Y de discos tenemos 5. ¡Apa! Y ahora estamos preparando el 6º. Y muy contentas porque tenemos un tema que le vamos a dedicar a Miguel Bru. Tenemos otro que le pude hacer a mi amigo Juan Pablo, que lo mató la policía en España no hace mucho tiempo. Uh-huh. Que también fue un caso de gatillo fácil. Y después tenemos un tema que se llama Rock and Rush, en honor acá a la columna. Sí. Que habla de las minas grosas. De Tita Merelo, Frida Kahlo. Bueno, y contentas preparando ese material. Yo te iba a preguntar, o les iba a preguntar en relación a eso, digo, ¿cómo es hacer rock siendo mujeres? Digo, siendo un ambiente que siempre dio la sensación que era muy machista. ¿Cómo lo viven ustedes? Digo, ¿qué significa para ustedes hacer rock en ese ambiente con esa gente? Digo, más allá de cambiaron muchas cosas hace un tiempo, pero de hace 15 años a esta parte habrá cambiado mucho, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo fue arrancar, digo, y hacer rock en un ambiente muy masculino y a veces muy machista? Y al principio era un poco más duro, era como, bueno, a ver qué hacen, pero por suerte, cuando nosotros empezamos, las chicas que hoy están tocando y muy bien eran muy pequeñas y por suerte han crecido y, digamos, hay otra imagen de la mujer, ¿no? Y nuestras hijas van a crecer con eso de, bueno, mamá va a tocar, va a trabajar. Ya no, no es la única opción, es quedarse en casa. Entonces, eso a nosotros nos abrió un poco de mucho camino y mucho camino a estas rockeras de Rock and Rush que hablaba Len también, que acá están, que nos han allanado el terreno. Nosotros decimos que, bueno, venimos ya con un terreno un poco guadañado. Lo hicimos igual camino y las chicas que vienen atrás lo van a encontrar bastante más fácil, que está bueno esto, habla de una evolución, ¿no? En eso, digo, ¿cuáles son por ahí un poco las referencias musicales de esas minas que abrieron un poco camino en el rock? Y a mí me gusta mucho Patti Smith. Uh-huh, claro, me sí. Me gusta mucho María Gabriela Epumer, que hace poco fue su cumpleaños. Me gusta Celeste Carballo, Fabi Cantilo, bueno, Janis Joplin. Sí. Hay un montón de minas muy grosas. Y referente Tita Merello, pero como, ¿no? Unos sí, ovarios bien Merello, puestos en esa rockera, época. Rockera, digamos, rockera sí, con otro ritmo. Paquita la del Barrio, es otra grosa mexicana. Ah, mira. Chavela Vargas, hay muchas mujeres. Claro, en esa época. Y bueno, y Tita en el tango, más todavía. Sí. Si el rock es machista, el tango, más madera. Así que digo, es interesante por ahí abrir un poquito el panorama, porque posiblemente una cantidad de gente que está del otro lado está escuchando, las conocía, las que acerga, valen nombra mil veces, digo, y está buenísimo tenerlas en cuenta por lo que valen, pero por ahí la gente que no conocía también darse cuenta cómo fueron abriendo camino en estos 15 años, en donde las cosas cambiaron mucho, digo, 15 años para atrás la situación no era la misma de la que vivimos al día de hoy, y realmente está buenísimo que sigan rodando con la música y que nos hayan visitado. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias por invitarnos, ¿no? ¿Ros? Gracias. De ustedes, claro, en la casa sí, de sí. Vale, en la casa. Además, es un placer que nos escuchen en todo el país, claro, que sepan lindo, de nosotros. Lindo. Ojalá. Teníamos ganas de venir a Radio Nacional. Nos vamos a ir ganas. A la fiesta provincial de la frutilla. Muy bien. Epa. ¿Y con qué vas a volver, Valentina? Con frutilla. Bueno, muy bien. Para todo el programa. Claro, para todos y todas. Sí. Bueno, último recuerdo, porque es el sábado 9 de agosto, para que los que no lo anotaron lo puedan anotar ahora. Moreno 2320, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Para mayores de 18 años y van a estar las chicas de Que Acelga cumpliendo y festejando sus 15 años. Vamos, las pibas, dice acá el folletito, y les deseamos lo mejor para el sábado. Bueno, muchísimas gracias. ¿Y nosotros? Nos vamos a despedir. Le agradecemos mucho a Juliana Espatafora, que estuvo armando y desarmando. Y también a toda la gente que estuvo acompañando acá. Un saludo a Tomate, al Chino que nos acompañó. Ay, yo, Martín. Sí, yo sí. Quiero hacer un saludo a mi sobrina que me dijo, por favor, mandame un saludo a Mailén y a muy mi bien, cuñado Marcos. ¿Viste? No se podía mandar saludos. Hablar. Pero... Sí, tenemos una sección especial para mandar saludos. Está perfecto. Gracias. Estuvieron, pero dice que no, todavía no se pudieron comunicar. Mirá, bueno, gracias. Llenamos las líneas. Gracias en serio por venir. Gracias, un abrazo. Gracias. Hasta el domingo. Chau.